camuflados nos hacen olvidar que es lo más grande y lo que más necesitamos. Nosotros podemos hoy agregarle una palabra clave a esa frase de estos dos discípulos. ¿Te diste cuenta? Nosotros podemos decirle: quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y el día se acaba. Vos y yo sabemos que ese hombre es Jesús, hombre Dios, vos y yo. ¿Lo sabemos? ¿Lo sabés? Nosotros sabemos que Jesús está, pero a veces parece no estar. Nosotros hoy queremos saborear la presencia de un Dios que está, pero permanece oculto a los ojos de los que andan mirando para abajo, de los que no escuchan los sonidos del corazón, de los que no escuchan la palabra de Dios. Escuchemos por ellos. En este domingo te propongo que levantemos la cabeza, basta de mirar para abajo, dejemos de discutir por el camino de la vida, dejémonos de hablar como si Jesús no estuviera, como si no estuviera vivo, dejemos de mirarnos el ombligo y no ver lo que alguna vez ya vimos. ¿No ardió acaso nuestro corazón alguna vez en nuestra vida cuando descubrimos la presencia de un Jesús vivo en ese retiro, en ese momento de oración, en ese pobre que visitaste o conociste, en tu marido, en tu mujer, en tus hijos? ¿No ardía acaso nuestro corazón? ¿Qué nos pasa ahora? ¿Qué nos pasó? Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y el día se acaba. Quédate conmigo, podemos decirle con emoción. En realidad, Él siempre está. Somos nosotros los que nos vamos escurriendo de sus manos y nos perdemos. Por ahí podríamos dar vuelta a esta petición y escuchar que es Jesús el que nos dice al corazón: quédate conmigo, no te vayas más, que la vida se acaba, el día se acaba, no te alejes nunca más de mí. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.